A ver, Robert, silencio, que aquí el que opina soy yo. ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de La Cabina Juvenil. Les cuento que el día de hoy vamos a tener un excelente programa, así que no se lo pueden perder. En nuestro segmento Ponte Pilas nos va a acompañar Redec, una productora audiovisual, para contarnos un poco del trabajo que realiza. Mientras que en nuestro segmento Cultiva Tu Mente estará con nosotros Silvia Paredes para contarnos un poco de su trayectoria musical. No te olvides de seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como La Cabina Juvenil. Ahí estamos subiendo contenido diario de las noticias nacionales e internacionales. Y por otra parte, no te olvides de escucharnos todos los jueves a las 18 horas a través de la aplicación Radio Casa de la Cultura. Nos vamos a un corte musical y regresamos con más de La Cabina Juvenil. Espérate. Talento, destreza, arte y música, cultura en la calle, en La Cabina Juvenil, cultiva tu mente. Vamos a empezar con nuestra invitada, que debe estarse conectando. No sé si ya se encuentra con nosotros Silvia Paredes. Bienvenida, Silvia, un gusto que estés aquí con nosotras. Sobre todo, tener a talento ecuatoriano es muy grato para nosotros. Muy buenas tardes, queridas. Contentísima de estar con ustedes y compartir un poquito de la música, el arte y poder conversar con ustedes en esta tarde especialísima de música y de mucho más. Exactamente, Silvia, antes de iniciar ya con la entrevista, queremos contar un poquito de tu biografía. Bueno, Silvia es cantante profesional con 25 años ya de trayectoria, también es miembro de la Asociación de Artistas de Ecuador, inscrita en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales con 5 materiales discográficos. También recibió clases del maestro Galo Cárdenas, tenor quiteño, y por el maestro Milton Paredes, quien fue pianista y arreglista y compositor, con el cual realizaron 2 giras internacionales como representantes culturales del Ecuador. También tiene una voz espectacular, privilegiada, ofrece clases de canto con técnicas europeas, por ello tienen que estar muy pendientes de la entrevista de hoy para que nos pueda contar un poquito cómo fueron estos inicios y sobre todo a todas las personas que estén interesados en recibir clases con Silvia, pueden seguirlas en sus redes sociales y sería un gran contacto y tener sobre todo un excelente maestro. Ahora sí, Silvia, te damos la bienvenida. Esperamos también que nos puedas ayudar prendiendo tu cámara para poder ver de mejor y que toda nuestra audiencia también te pueda conocer. A ver, veamos. Eso, ahí. Otra vez te ahí fuiste. Sí. Ya. Vuelve ese premio se apaga. Bueno, Silvia, por el momento también queríamos agradecerte por aceptar esta entrevista, sobre todo porque, como lo había mencionado, es importante que nosotros también brindamos espacio a todos los talentos ecuatorianos, que muchas veces no encuentran un sitio, un lugar donde puedan darse a conocer, y sobre todo, como lo decimos de aquí, el Ecuador tiene mucho talento y es un talento muy bueno que hay que destacarlo. Entonces, es importante siempre mantener este tipo de entrevistas y te agradecemos porque estás aquí con nosotros. Ahí, Silvia, te podemos ver claramente. Esperemos que no nos juegue una mala pasada el señor internet. Y sí, a veces el tema de conexión. No soy yo, es el internet. Ese es el, ¿cómo se llama? Lo que ahora dicen los muchachos, ¿no? No, teacher, no es que no entré a la clase, lo que pasa es que el internet me falló. Entonces, en eso estoy ahorita igualito. Bueno, sí, ya les agradezco, chicas, sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar por Centroamérica y Europa como representante cultural de la música ecuatoriana. Si bien es cierto, después de tantos años de trayectoria, de tanto viajar y de tanto hacer, aún no soy muy conocida en mi país, pues tuve casi 12, 13 años de vivir fuera del país. Lo que no se gestionó aquí es continuar haciéndose conocer, ¿no? Ahora estoy como solista desde hace 2 años y estoy brindando a la gente, así como ustedes también ya lo dijeron, clases de canto, igual tengo un material discográfico, este último lo hice yo para todos ustedes, ¿sí? Ahí está, se llama Silvia, la voz dulce del Ecuador, ¿no? Estos son temas covers, pero ya estoy preparando un disco ya con temas inéditos, que es lo que de verdad le da a conocer a un artista, ¿no? Los temas que son nuevos. Ahora, claro que yo ahorita estoy trabajando en lo que es serenatas virtuales, serenatas presenciales, conciertos en vivo y yo brindo el show que se dice que tú puedes escoger las canciones que tú gustes para tu show, ¿no? Para el festejo que tú quieras, personalizada. Eso, chicas, más o menos algo de lo que Silvia les puede brindar en este día y todos los días que ustedes quieran escuchar buena música. Muy buena iniciativa, Silvia, pero quisiéramos empezar, ¿no?, por el inicio, no sé a los cuántos años empezó literalmente tu carrera como cantautora, ¿tienes algún familiar que también es aficionado a la música, que tiene ese don, o cómo nace Silvia cantautora, como lo queríamos decir? Bueno, chicas, a ver, yo cantaba en la iglesia, siempre me eduqué en escuela católica, entonces siempre estaba metida en los coros de la música de la iglesia. Luego mi hermano siempre fue pianista, ¿no? Él desde los 3 años, él es un prodigio musical, se llama Milton Paredes. Entonces él me iba guiando y entre los dos íbamos acoplando un show, ¿no? Y profesionalmente ya en la música, podría decir que como un hobby, como algo que no era tan profesional hasta los 12, 13 años. De ahí sí ya empezamos como dúo, los dos, a salir a diferentes festivales, diferentes presentaciones. Y luego me dio la oportunidad Milton, después de venir de su tercera gira, que vino de Alemania. Entonces ahí me dijo, vámonos, negra, nos vamos a Centroamérica. Y nos fuimos por Nicaragua, Salvador, Costa Rica y Panamá. Y en Panamá nos quedamos a residir durante 5 años. Entonces, sí, el pariente más cercano es mi hermano, formamos una empresa musical que se llamaba Producciones Milton. También trabajé durante muchos años con el grupo Samoa, que es bajo la dirección de Milton también. Y ahorita sí ya estoy caminando sola. Él tiene también, a veces nos unimos cuando contratan el dúo, ¿no? Pero con esta temporada tan terrible que tenemos ahorita de falta de esta socialización, que ya no tenemos los eventos para poder estar juntos y nada, entonces a cada uno nos ha tocado defendernos en diferentes estratos, ¿no? Él por allá, yo por acá, y cuando piden ahí nos juntamos. Ya no piden la orquesta, pero, porque es muy cara, entonces solo los dos, o solista, porque ahora también encima que no hay cómo trabajar los costos también. Ya no está, antes se podía cobrar un poquito más, ahora ya hay que ponerse al nivel de la situación para poder trabajar. Claro, sí. Como tú lo mencionas, el tema de la pandemia nos afectó a todos, y el tema de todos los artistas también se vieron muy afectados porque tuvieron que pausar sus presentaciones, ya no tuvieron dónde presentarse, tuvieron que cambiar y adaptarse un poco a esta modalidad virtual. También hay muchos artistas que están realizando conciertos virtuales. ¿Tú cómo decidiste o te mantienes aún en la música a pesar de que estamos en pandemia, a pesar de que existen todas estas prohibiciones? ¿Cómo tú lograste mantenerte en el ámbito de la música? Bueno, como te decía, llevo como 2 años sacando mi show sola, ¿no? Y en ese tiempo ha tenido mucha aceptación. En estos 2 años he estado viviendo aquí en Ambato, que la transmisión es desde Ambato. Un saludo para mi Quito lindo. Entonces, he tenido muchos clientes que siempre les ha gustado mi show. Entonces, en el primer momento que pueden, me llaman. Son pocas las personas que se reúnen, pero a fin de cuentas se puede disfrutar de un momento bonito de música que ellos mismos deciden cuál es la que quieren, qué canciones quieren que se le dedique a la cumpleañera, al cumpleañero. Entonces, y como es un show variado, entonces tú puedes empezar a cantar desde boleros y terminas cantando música en inglés. Entonces tienes un show muy variado donde puedes escoger. Esa versatilidad me ha dado la oportunidad de poder hacer diferentes cosas. También estuve cantando con la Orquesta de Cámara de Ambato. Y entonces se puede hacer muchas cosas cuando tienes una versatilidad en lo que son géneros y ritmos. Y mis clientes que siempre están ahí, mis clientes que son mis amigos y ya para mí no son clientes, son como familia. Pero les cobro poquito, como son familia. Como familia. O les cobro más o menos, pero les damos yapa, como aquí en Ambato todo es yapado, entonces toma tu yapa. Unas dos cancioncitas extras. Bueno, saludamos también a todas las personas que ya se están conectando con nosotros. Les comentamos que nos encontramos con Silvia Paredes, quien es una cantautora ecuatoriana con una extensa trayectoria. Silvia, también te quisiera preguntar, ¿cómo fue este proceso de adaptación? No sé, ¿cuáles fueron los principales cambios que sentiste al estar en una transmisión vía online? Ya los conciertos vía online, ya no se sentía ese calor de las personas presencialmente. Claro, ¿sabes qué? Siempre era como la situación esta del concierto en vivo, ese tocarse, acercarse, y yo lo sigo haciendo, o sea, y claro que hago con mucho cuidado. Parte del show es la conexión con el público, acercarse, dedicarle, hacerle que cante, eso es parte de la conexión con el público. Entonces, para mí es algo que todavía me cuesta mucho trabajo desconectar de la gente que me rodea en cada espectáculo. Ahora, el cambio que hubo es que ya no tienes público, o sea, estás por aquí, pero hay formas de poder llegar, yo creo, y de hacerle sentir a la persona el cariño que tú tienes. Ponte, me ha tocado trabajar más en lo que es reírse con los ojos, reírse con la boca y ser más expresivo, arreglarse más bonito, para que como estás tan cerca, pero a la vez estás tan lejos. Entonces, esa conexión no se pueda perder. Estas son cosas que es un aprendizaje que se va realizando en el transcurso, porque las primeras transmisiones mías eran, ay, Dios mío, yo, pero es que no puedo. Pero yo dije, no me voy a dejar, voy a seguir haciendo transmisiones, aunque sea lo que sea, y bueno. De a poquito ya ha ido mejorando la situación, me van invitando en un lado, en otro lado, ya van transmitiendo en los locales que vamos a estar. Entonces ahora ya estamos preparándonos, ponte, para febrero. Esperemos que esta situación de la pandemia no se salga de control y podamos trabajar, porque en diciembre estábamos ya bien bonito agarrando cuerpo ya, cheverujo. Y llegó que dicen que no se trabaja el 24, no se trabaja el 31. Se cayeron más de 10 fechas. Entonces, esas situaciones, para nosotros los artistas que vivimos del arte, es muy complicado, muy complicado. Estamos esperando que en febrero todos se pongan las mascarillas, todos usen el alcoholcito, todos vayan a hacer ejercicio para que estén fuertes, y entonces nuestro sistema inmunológico esté elevado y que no nos enfermemos tanto, y poder ir retomando esta nueva normalidad que dicen todos, ¿no? Exactamente, como tú lo mencionabas también, la COVID-19 ha perjudicado, creo que a todos, pero en gran mayoría a los artistas. En un inicio sabemos que prohibieron todos los eventos que causen aglomeraciones, en las fiestas, que era muy típico de diferentes ciudades donde se hacían grandes eventos, también todo se suspendió, pero lo bueno es que se han podido reinventar, que como sabemos actualmente es de gran ayuda para nosotros. También te quisiera preguntar, ¿en qué momento decides hacerte solista? Porque como nos mencionabas, venías regada ya. Sí. Solista, como tú dijiste, bueno, ya no quisiera estar como parte de la orquesta, sino quiero que me conozcan como Silvia Paredes. Sí, es un proceso, ¿no? Un proceso, te había dicho, yo trabajo profesionalmente desde los 18 años más o menos, tengo 45 años, entonces siempre estaba con el trío, con el dúo, con el mariachi, con el, ¿cómo se llama?, con el grupo de mi hermano, con la orquesta, con el dúo, pero yo dije, no, pues ahora quiero probar yo sola, quiero saber yo sola, y fue desde el momento que llegué a Cambato que empecé a movilizarme sola, y yo dije, sí, o sea, yo tengo un cuerpo de músicos atrás, pero la que está dando el frente soy yo, o sea, sí puedo trabajar sola. Entonces, decidí hacerlo, no me ha ido mal, me ha ido muy bien, más vale, estoy pensando que esa opción fue de las mejores que pude haber, la decisión que tomé fue de las mejores que pude haber tomado, porque siempre hacer parte de un grupo, tienes que repartir todo tienes que repartir, la atención, tienes que repartir el dinero, tienes que repartir el tiempo, ensayos y todo. cambio sí soy dueña de mi tiempo, soy dueña de mi show, y a la gente le ha gustado mucho, y entonces yo dije, no, por aquí mismo es. Hasta cuando cumpla 100 años, si Dios quiere, voy a seguir de solista. Pero eso es muy buena decisión, porque no todas las personas lo realizan, porque ya se quedan en la zona de confort, que tú sabes estar al lado de quizás un dúo, una orquesta, ya no es solamente das la cara tú mismo, como dicen, si pasa algo ya es culpa de todo el grupo, no solamente mía. Pero ¿cómo fue esa primera acogida con el público? Quizás en un inicio se te hizo difícil, ¿o se te abrieron rápidamente las puertas? ¿Sabes qué es lo que pasó? Que cuando yo vine para acá, para Ambato, yo vine con un proyecto de poner un local. Entonces yo puse una cafetería, porque siempre uno de mis sueños, podría decir, es dar a conocer el arte, ¿no? Pintura, música, poesía. Y entonces aquí logré conocer a un gran amigo que le mando saludo, a mi querido amigo Lituma, que también es un gestor cultural. Y entonces entre los dos teníamos cosas en común. Yo tenía la cafetería y él me dijo, yo le decía, yo quiero poner un día que sea para el arte. Y él dijo, ya, pues hagámoslo. Yo tengo poetas, entonces empezamos a hacer los viernes de arte. Entonces ahí cantaba yo en mi local y los poetas declamaban y los pintores venían y colocaban su pintura en mi local. Así como esta pintura de aquí es de un gran pintor, cuando yo era más pollita, estaba más buenona. Entonces, hermosa. Esta la hizo mi querido amigo Gotasi, también pintor ambateño, muy reconocido. Entonces yo me hice de un grupo de gente que ama el arte, no únicamente cantar, no únicamente la pintura, no únicamente la poesía, y queremos hacer conocer el arte. Entonces fue para mí como muy sencillo cantar en ese momento ya sola. Tuve mucha acogida y entonces de ahí empezaron a salir los contratos en diferentes lugares. Y sí, yo me he sentido muy, muy gratificada en el hecho de que lo que yo sé hacer sea aceptado por el público, ¿no? Y yo les mando un saludo muy, muy, muy grande a mis amigos de literatura y artes, de poesías y música, que somos un grupo muy lindo que hemos formado aquí en Ambato, como yo digo, del arte para el arte. Entonces, cuando tú haces las cosas con amor, no es tan difícil. Sí me costó un poquito, porque antes, siempre como tú dices, hay un apoyo, ¿no?, de un grupo, de un tecladista, de otra persona, pero de a poquito ya. Ya digo, no, pues yo solita ya. Pero lo bueno también es lanzarte, y aparte de este proyecto fue algo grande, no solamente para ti, sino también ayudaste a que se visibilice todo el talento que tienen los demás artistas. Y también quisiéramos saber si continúas todavía con el proyecto de la cafetería, todavía están los jueves y viernes de arte. ¿Sabes qué es lo que pasó aquí con este problema de la pandemia? Bueno, antes de esto ya pasaron muchas cosas, como ustedes ya saben, problemas del paro y todo esto. La cafetería me tocó cerrar porque yo tenía esto alquilado aquí en Ambato, yo alquilaba un local, pero gracias a Dios yo tengo una casita en Quito, y entonces Ambato me ha servido de aprendizaje, y yo pienso hacer lo mismo que hice aquí, pero vamos a hacerlo en Quito, en el local que yo tengo. Ahí estamos frente a la escuela de policía en la Loma de Puengasí, ahí al filo de carretera en la Simón Bolívar. Ahí tengo un local que ya les estaré contando. Tenemos el mismo proyecto de poner la cafetería y de hacer los viernes de arte, conjuntamente con la gente de aquí de Ambato, que vamos a ver si hacemos un círculo bien grande. Tengo unos amigos en Cayambe también que se quieren unir. Entonces queremos hacer una gestión que es de los artistas para los artistas. O sea, no yo sola, sino vamos a ir todos para ir haciendo conocer el arte y apoyarnos entre nosotros, pues, que es lo importante, ¿no? Yo creo que lo importante no es tapar al artista, sino hacer que el artista se conozca, porque juntos somos más. Solitos estamos, no hacemos nada, pero si somos bastantes, entonces ya podemos hacer mucho. Sí, y aparte, como siempre dicen, la unión hace la fuerza, ¿no? Así y ese gran proyecto nosotros sabemos que lo vas a lograr, que va a tener el mismo impacto, incluso mejor impacto en Quito, porque también no estás haciendo algo solamente tuyo, sino que también es algo que puedas ayudar a más artistas, incluso artistas que recién están saliendo y que necesitan ese apoyo de personas más experimentadas como ya lo eres tú. Y ahora sí, Silvia, cuéntanos un poquito de tu nuevo sencillo. ¿Cuándo se va a estrenar? No sé, las personas, ¿dónde pueden accederlo, adquirirlo? Bueno, ese es un proyecto, el que tenemos de estos discos que hice, el cover, realmente fue fue hecho bajo auspicios, me apoyaron empresas de aquí de Ambato, Suprelag, también tengo Mao, también la Notaría Primera, también el Centro Odontológico Monad. Entonces ellos sacaron la producción de los discos, las cuales ya se lograron. Entonces ahora sí vamos a hacer otro material ya inédito. Tengo algunos compositores ecuatorianos que me quieren brindar sus canciones, o sea, darme sus canciones, entre ellos el maestro Milton Paredes. También un saludo muy especial a Hugo Játiva, también que es compositor, me dice que también me quiere dar algunos temas para que yo los cante. Y entonces ese material, cuando ya esté listo, seguramente yo voy a hacer público por redes. Y ahora la manera más fácil es llegar y decir, yo quiero, y ya saben que voy a estar también en mi cafetería y pueden ir a acceder allá. Que de otra forma, ahorita como ya no hay muchas disqueras que nos apoyen, ni nada de esta situación, entonces uno tiene que hacer propia gestión. Yo lo hago, yo lo reproduzco y yo lo vendo para mí. Es de esta manera como lo vamos a hacer. Exactamente, nosotros igual sabemos, como te decía antes, y los sencillos que tú hiciste de los covers se acabaron muy rápido, sabemos que cuando ya salgan las canciones inéditas va a ser lo mismo, porque hay muchas personas que son tus fans y realmente siguen todo lo que tú haces. No sé si tú nos podrías regalar un poquito de algún tema para que todas las personas puedan escuchar tu hermosa voz. Ya, pues mi querida Dianita me dijo que quería escuchar un pasillo. Entonces yo te voy a pasillar. Sí, es verdad. Te voy a pasillar. Que por favor nos cantara un pasillo así. Bueno, vamos a ir ahí. Venga. Qué distintos los dos. Yo voy ya por vives todavía. Tengo dos para coro. Y yo ya de vivir tengo pereza. Eso le faltó por la próxima, ¿eh? Alerta. Espera aquí. Ya va a estar bien. Cual busca la tibieza del sol, la planta que plantía, persisto con afán tu compañía para que me gane mi tristeza. Persisto con afán tu compañía para que te calme tristeza. ¡Que viva el Ecuador y su música! ¡Bravo! ¡Que viva! ¡Qué hermoso! Gracias, Silvia. Es una voz espectacular.

vida, cántame bien. Baila, baila mi vida, baila, baila mi amor, báilame negra bella del corazón. Baila, baila mi vida, báilame bien. Eventos artísticos, actividades sociales, seminarios, talleres y cursos en la cabina juvenil. Ponte pila. Y bueno, chicos, queremos también ya empezar con nuestro siguiente segmento de Ponte Pilas, con los nuevos talentos, con los nuevos emprendimientos, nuevos proyectos de personas que realizan todo su trabajo de una manera increíble, y por eso queremos darle la bienvenida a David Herrera, que ya debe estar con nosotros y nos va a contar un poco acerca de su trabajo. Él es productor visual, realiza contenidos muy buenos, entonces queremos darte la bienvenida, David. Gracias por estar aquí con nosotras. Hola con todos, ¿cómo están? Ay, gracias por decir que son full buenos. Ay, qué lindo. Yo los he visto y créeme que son increíbles, o sea, me gustan muchísimo, o sea, por eso queríamos realizarte esta entrevista, porque hay talento ecuatoriano que debe darse a conocer. Hay que destacar que aquí en el Ecuador hay mucho que explotarlo, ¿no? O sea, que nosotros mismos no debemos ir a buscar algo afuera, donde aquí mismo lo tenemos, y por eso queríamos darte las gracias por aceptar esta entrevista y que nos cuentes un poco más acerca de todo tu trabajo. Primero, ¿cómo están? Y muchas gracias por este espacio. Me parece algo genial lo que están haciendo, ya que en los medios de gran, bueno, masivos, no les interesa los artistas nuevos, o que no sean famosos, o que no sean hijos de alcaldes. Entonces, bueno, hay muchísimos artistas que están luchando fuerte día a día, poniendo su dinero, invirtiendo más allá del dinero, el tiempo, que creo que es muy valioso de todos, ¿no? Y creo que hay que resaltar lo que tú dices, hay que buscar aquí todo y no irnos. Hace un momento estaba viendo como imágenes que ahora, bueno, por la política, todo esto de los memes, es como que sacan un meme de que la gente quiere irse si es que gana un político, y es como, chuta, no piensen eso, o sea, quedémonos y hagamos un cambio, nosotros somos el futuro, nadie más, ¿quién más va a hacerlo, no? Bueno, yo lo veo así. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, he venido trabajando ya unos 4 años. Empecé con lo que fue una pequeña plataforma o una idea, gracias a Shadira Ruiz, que empezó, bueno, lo que es Escena en Quito. Les invito a conocer también lo que es Escena en Quito, que es una pequeña plataforma que está educando a los músicos a lo largo de toda esta trayectoria enorme que es producir un disco, producir un concierto, porque no solo implica como pensarlo, sino también hay que ver la producción, ver si es que se va a lograr y si es que es real, más que todo. Y dentro de eso hay mucho talento que nosotros, junto a un equipo, hemos descubierto. Hemos formado un pequeño colectivo junto a un estudio que se llama Guaira. Y les invito a que lo vean en redes, igual en Facebook. Nosotros ahora estamos como trabajando los 5 años que tenemos en digital, en foto y todo video, que hemos ido generando nosotros también, aprendiendo gracias a muchos tropiezos, creo, ¿no? Que tú te das cuenta y te das, pum, dices, ¿qué estoy haciendo? Ah, rayos, estoy mal, pero desaprendes y vas mejorando tu trabajo. Entonces, nosotros también hemos trabajado con más de 30 bandas, entonces, imaginan, es como a veces, ¡pah!, explotamos, nos detenemos, nos ponemos a meditar todo este tumulto de arte que tenemos atrás y que están confiando en nosotros, ¿no? Entonces, decimos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a mejorar o vamos a irnos? Porque hubo una temporada en donde nos quedamos chirazos y esta pandemia, como les venía escuchando, nos hizo pedazos a todos. Entonces, nosotros este año teníamos como ya un vínculo con teatros, bares y muchos artistas profesionales que nos iban a ayudar para impartir clases a estos chicos que se inscribieron. Y todo se cayó. Entonces, nosotros después fuimos a hablar con los bares y habían bares que ya no existían, entonces igual los lugares se tuvieron que cambiar. Ustedes ven ahora la modalidad, es completamente diferente. Es como que lo que ya estábamos por fin haciendo más sólido, tenemos que volver a adaptarlo, ¿me entienden? Y es fuertazo. Entonces, dentro de esto me logré hacer amigos de unos músicos que, bueno, sí, yo los diría mis amigos, son como el Paico de Don Blas. Me llevo muy bien con ellos. Y trabajamos con mucho gusto unas fotos primero, después empezamos a trabajar unos videos y salió un pequeño videoclip junto a ellos. Yo les he hecho algunas cosas y más allá de buscar como full plata, ¿no? Todo esto es como de dejar algo que la gente pueda ver, que puedas escuchar, descubrir cosas que están aquí mismo. El otro día escuchaba un colega que es de Quito Bohemio igual, que decía que tú sales de la casa y no te no puedes saber si es que el chico de la esquina es músico. Y wow, el man tiene una banda y te lleva a conocer lugares, descubres culturas que para ti es como, esto es raro, pero está ahí, cacha, puedes palparlo. Y es muy interesante, dentro de todo este proceso de la música hemos logrado descubrir eso. Y bueno, no me gusta quedarme muy estancado como solo en un tema, entonces me gusta mucho el terror. Amo igual la música full, empecé a trabajar en esto de la foto, el video, en la música, enfocado a desarrollar esta visión para la creación de videoclips, guiones, todo lo que es la producción, que es algo complejo, más que todo, también estoy cursando esto en el IABQ, entonces es algo medio complejo, y es mi último año con tantas cosas, tengo tantas ideas, pero dentro de este último... estos últimos meses del 2020, como la pandemia nos pegó fuertísimo, pero también nos abrió caminos para poder nosotros, creo que reinventarnos, ¿no? Pensar cómo nosotros vamos a poder sacudirnos y decir, bueno, o sea, si estamos así no podemos ponernos a llorar, sino que hay que hacer algo. Entonces, por suerte me llevo con una chica que empezó con el turismo negro aquí en Quito. Entonces, ella empezó a hacer recorridos en lugares que están olvidados en la ciudad. Y, wow, me encantó lo que está haciendo, cacha, porque aparte de que te me está mostrando un patrimonio que es nuestro, muy quiteño, y que está olvidado, tú puedes ir y palparlo, cacha. Entonces, es otro level. Y yo me dije, tengo que ayudarle, o sea, tengo que llegar a hablar con ella y fusionarnos y ver cómo yo puedo ayudarle. Entonces ya bueno, le vine trabajando también un tiempo algunas fotos. Tuve la oportunidad de hacer un pequeño, como cortos, intros de unos 30 segundos para sus promos. Entonces fue una experiencia full chévere porque empecé a sentir lo que es esta pequeña producción, se podría decir, a nivel de el uso de personas, ¿no? De decirle, sabes que esto nos va a funcionar, esta idea no es, sabes que esto tú qué opinas, porque me gusta que el cliente siempre sepa cómo, a dónde vamos, o sea, no podemos decirle como esto va a ser así ya, sino que hay como que decirle a dónde vamos, mira, tú qué crees de esta idea, tal vez tienes otra, podemos fusionar las ideas, o sea, nunca nos podemos detener, es lo que me encanta del arte, y es genial. Entonces yo logré, con ella hablamos un poco y hicimos unos par en vivos. Hicimos una transmisión en vivo con bajo presupuesto, no lo niego, o sea, tampoco es como que tenemos para decir voy a contratar un modem, que voy a hacer un contrato de un año con un modem y me va a salir como, yo que sé, $300 de garantía y mensual 80, así. O sea, es dificilazo cuando no tienes este ingreso fijo, ¿no? Pero no, ella ha generado este producto para un nivel de audiencia full chévere. Entonces nosotros nos pusimos más que excusas, fue un reto. Entonces fue como, vamos a lograrlo y vamos al molino El Censo. No sé si es que ustedes han visto, chicas, en la quebrada del trébol, abajo, es el molino. Entonces, yo cuando llegué la primera vez, fue como, wow, nunca en mi vida pensé que era un edificio tan viejo. O sea, tiene full años, es como 200 años y el edificio es como que tú le ves la estructura. Y parece que primero fue puesto el molino y después construyeron el edificio, ¿cacha? O sea, el edificio es full loco y lastimosamente fue destruido por punks, fue destruido por el tiempo, olvidado por el... porque fue algo privado y hay una bronca ilegal que ustedes saben, la burocracia es full mal plan. Pero nosotros decidimos mandar este mensaje a la gente que esos son nuestros inmuebles, o sea, que en parte nos pertenecen y deberíamos decir como... hay que restaurarle, hay que hacer un museo, hay que hacer cosas, ¿no? Ella empezó a hacer este proyecto, también les comento, como de la restauración de los bienes patrimoniales, y el primero es este. Entonces les invito a que vean también Tertulia y Misterio, todo lo que se viene en este proceso, porque estoy junto a ella y vamos a hacer como un pequeño, se podría decir, ejemplo de estos programas en vivo con muchos artistas para poder rehabilitar el espacio. Nuestra meta es generar un ingreso de dinero, o si no, cosas como pintura, bloques, todo lo que sea de construcción, tablas, lo que sea, a nosotros nos va a ayudar para poder empezar a rehabilitar este lugar y poderle también dar un mejor uso, porque queremos, esperemos que también la pandemia nos dé la oportunidad de que podamos volver un poco a lo presencial o a lo semipresencial y llevar rutas para que las personas puedan ver eso, porque ahí tenemos máquinas, también están las máquinas de 1800, alemanas, que trajeron la evolución como industrial a nuestra ciudad. Entonces es algo que está ahí botado y olvidado, y yo creo que debemos apoderarnos de eso. Con André hemos hablado. Ajá, dime, no, perdóname. Sí, claro, no, yo te mencionaba que es cierto, a veces uno solamente pasa como que por el bus o en el carro y ves como que, wow, los molinos, pero ahí no me acerca porque qué miedo, vaya a pasar algo, siempre es lo típico. Pero como ustedes lo dicen, ¿no? Como que restaurarlo y todo para que sea como un museo donde nosotros también podamos conocer nuestra propia historia, creo que es algo muy bueno para nosotros también podernos empoderar y decir, sí, o sea, este es Quito, esto tiene tal historia, y contarle a nuevas generaciones, porque muchos no sabemos qué pasó antes, porque a veces se nos olvida mucho la memoria histórica. Pero cuéntanos un poco cómo nace este proyecto en sí, cómo ustedes se les vino la idea, ¿no? Quizás de decir, ¿sabes qué? Podríamos restaurar estos molinos que siempre hemos pasado viendo ya, o sea, por una u otra razón, uno siempre pasa por ahí, por la misma ruta. Eso me parece lo mejor, que es como que alguien, aunque sea de reojo, lo ha visto, ¿cacha? Y, bueno, es una idea, yo creo, muy ambiciosa, muy, muy ambiciosa, que nos la hemos planteado este año. Andrés se la viene ya planteando como, creo que hace un tiempo muy atrás, y estaba buscando justo a las personas con las que podía hacer esto. Y justo te iba a comentar, es como que, junto a esto, nosotros descubrimos también lo que es Dionisio Zarte, que es un actor muy, muy bueno en las tablas. Tiene más de 20 años de experiencia en todo. O sea, ya, yo cuando lo conocí me quedé así como, ¡wow! Esto es Daniel. Dígame yo lo que hago y punto, así. Porque pudimos hacer, bueno, podríamos decir que yo tomé como esta pequeña dirección de un en vivo que íbamos a transmitir junto a él y a un Pedro, que es otro muy conocido actor a nivel profesional y director aquí en el país. Ellos nos colaboraron con su presencia. Imagínate, yo me sentí así como, qué niño que estoy aquí. Pero, o sea, llevamos la idea, tenía la dirección, y junto a ellos fuimos como que planteando mejores transiciones, mejores técnicas de luz y todo lo demás. Y salió un producto full chévere. Y dentro de esto nosotros dijimos, no hagamos solo el en vivo, o sea, queremos hacer un presencial. Justo bajó un poco esto de los índices de COVID y hubo esta tendencia de ir a los bares. Entonces fue, vamos, hagámoslo, de una, hagámoslo. Y cuando lo hicimos, o sea, nos dimos cuenta que era como que nos faltan 10 personas, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Nada, vamos a hacerlo. Sí. Bueno, nos organizamos como un trabajo full loco, igual junto a Shadira, que siempre está como con nosotros. Ella es como una productora que también sabe muchísimas cosas. Y bueno, hicimos unas pequeñas conexiones, mandaron un show, hubo personas. Mientras hubo personas en el patio del Café Dios No Muere, que también les invito a que vayan a conocer, es un lugar muy quiteño. Ahí justo en ellos del teatro, nosotros, yo estaba encargado como de mandar todo el streaming, de ver que esté todo. O sea, nosotros tenemos que de ley repartir las cosas, pero la cosa es que tengamos un producto para que el público pueda disfrutarlo. Y justo les quería comentar como se van a venir cosas full, full chéveres a nivel de producción, porque nos logramos asociar un poquito todas estas marcas. Y hemos decidido que tenemos que sacar cosas grandes, o sea, ya es como, claro, estamos muy pequeñitos, así ya es hora de empezar a darle y invertirle el doble. Entonces, bueno, arriesgarse. Siempre nos arriesgamos, yo creo. Es como, ¿será o no será? No importa, hazlo. Creo que eso es lo más bacán, la verdad. Arriesgarte un poco y saber que en el camino puedes lograrlo. Y si aún así fallas, aún así sabes que estás realizando algo que te gusta, que te apasiona y que estás poniéndole todas tus ganas. Entonces yo creo que les va a salir súper bien lo que tú nos estás contando, de que se van a unir estas marcas y van a realizar un proyecto. Entonces cuéntanos un poquito más. Verán, les cuento así de chisme cortito. No, mentira. Gracias de nuevo, chicas, por abrirnos esta ventana, que creo que son muy importantes. Ojalá, espero que se sigan multiplicando. En la pandemia se triplicaron y espero que siga siendo así, porque todos nos merecemos un espacio para opinar y para decir lo que creemos. Entonces, qué chévere que ustedes hayan también pensado en los artistas. Es qué bacán, así. Los recorridos y también disfrutarlos y cachar todo este trabajo que se viene haciendo, porque, bueno, ver atrás, ¿no? El tras cámaras y el proceso y, bueno, compartir es genial también, es parte del arte, me parece. Y bueno, tenemos varias ideas, ¿verdad? Vamos a generar una pequeña mini serie, se podría decir, web, de unos 10, 15 minutos acerca de diferentes espacios de olvidados aquí en la capital. Tal vez vamos a empezar o con Molinos o con San Lázaro. Vamos a hacer el hospicio de San Lázaro. Entonces, ese es un lugar que es power, así. pasó unas cosas bien, uy, de terror, así. Literal, cuando fuimos la última vez a grabar, es como que el ambiente sí se vuelve un poco denso. Si tú no pides permiso, ¿cacha? Si tú no entras con claro. permiso, perdón, voy a pasar, así. O sea, hay lugares que full relax, como ya es full rehabilitado, también no pasa nada, hay full tranquilidad. Pero hay unas partes donde son unas celdas re oscuras y unos túneles así, densísimos, y en donde tú empiezas a cachar la historia, que me parece que es algo muy olvidado de parte de todos los ecuatorianos. sí, es verdad. Me incluyo. Entonces, es como ese reto que queremos también mostrar a la audiencia, ¿no? Como fusionar el terror, como este tipo Bruja de Blair, fusionar un terror en donde nosotros podamos también educar. Dar un poco de historia. Obviamente tú tal vez no la sientas, ¿me entiendes? Tú tal vez solo la lees, pero pasan más acciones que te sumerges en el terror. Pero la cosa es que te lleves de esta historia y que digas, el hospicio San Lázaro ha sido este lugar. Voy a ir a ver, pam, pam, pam. Hay mucha gente que le gusta consultar y eso creo que es como nuestra meta, ¿no? De que siempre se esté informando y diga, voy a tomar esto como una referencia, voy a hablar de esto. Nosotros nos hemos olvidado mucho de nuestra ciudad, que es muy valiosa, sí. Desde el arte hasta la arquitectura es hermosa, y nos hemos olvidado incluso, es como que ya lo vemos ahí full, siempre está el edificio y decimos, ya no nos sorprende, decimos, ya, eso lo vemos todos los días, pero vienen otras personas extranjeras del exterior. Exacto. Y vienen a conocer nuestro país y se quedan asombrados. Y es como que uno ya... Con una persona que íbamos caminando con un amigo que era gringo, y el man así ve la iglesia y se queda así, extasiado, así. Le digo, entremos, todo bien. Y sentí esa energía del man de que estaba tan fascinado de ver las cosas. Y a nosotros ya es como que ya está ahí, ¿cacho? Entonces yo siempre quería como hablar de eso, ¿no? Siempre poder mostrar a la audiencia y ahora saber las herramientas. Es full chévere, chicas. Bueno, también un poco en escena en Quito, como les decía, es como que tengo estos dos proyectos ahí fusionados y no me los puedo sacar nunca. Vengo trabajando con mi página, mi logo, que ahora es Regdeg, porque, es un trabajo muy grande que no puede ser como decir, solo soy yo, solo soy David Herrera. Es Regdeg también es Paula Rivadeneira, Regdeg también a veces se convierte como Daniel y se hace Dionisio. O sea, hay muchas funciones en donde todos estamos aportando, todos estamos haciendo cosas, y al inicio era como, ¿y qué hago? ¿Y dónde voy? Y como ahora solamente es como cada quien sabe su rol y le ves por ahí corriendo, así. Igual nos pasa con escena en... Exactamente, y también queremos recordarle a nuestra audiencia que este programa es retransmitido el día jueves por la 940 AM Radio Casa de la Cultura. Pueden descargarse igual la aplicación Radio Casa de la Cultura, es totalmente gratuita y nos pueden escuchar a las 6 de la tarde o si no la 840 AM, o visitar también el sitio web de la Casa de la Cultura. Ahí están todos nuestros programas y pueden escuchar de nuevo la entrevista con David. Si algo no alcanzaron a escuchar, ahí lo van a poder escuchar de nuevo, al igual que este video que se queda guardado solamente para ustedes, para que puedan nuevamente escucharlo y estar pendientes de todas las sugerencias que nos mencionaba, que a veces hasta difícil anotarlas todo, pero hay que estar pendientes porque son muy buenas sugerencias, ¿no? Yo creo que desde música, desde bandas musicales hasta sitios web, entonces tenemos que estar muy pendientes, así que antes de concluir esta entrevista, David, te queremos pedir, ¿no?, nuevamente que nos puedas ayudar con todas estas redes sociales donde tú estás realizando todos estos proyectos. Antes de eso, muchas gracias de nuevo, chicas, por haberme invitado. Es un gustazo poder estar aquí. Y muchos éxitos en todas sus metas. Y este 2020 hay que... Perdón, 2020. Es de nuevo. 2020 de nuevo. No 2021. No, pero bueno, este 2021 hay que darle con más power porque se está poniendo más crítico, pero hay que estar fuertes. Así les mando muchos éxitos y saludo a todos sus seres queridos. Y gracias, muchas gracias, chicas. Bueno, nuestro trabajo un poco está como en Redeck, es como que ahí pueden encontrar un resumen de lo que nosotros hemos venido haciendo este tiempo. También pueden ver un poco de los videos que nosotros vamos a ir estrenando de lo que es Escena en Quito, un montón de showcase que tenemos con más de 10 bandas. Vamos a irlo sacando en unos meses, creo que a mediados de febrero nosotros vamos a estar publicando todo. E incluso se va a abrir la convocatoria de nuevo este año para que puedan inscribirse las bandas que quieran. Vamos a hacerlo online todo por la situación. Vamos a hacerlo todo online. Nosotros no podemos arriesgar a nadie. Entonces vamos a hacerlo online y aún no tenemos la fecha concreta porque queremos como que lanzarlo con todos los bombos y platillos. Pero fijo, ya se va a abrir. Entonces este mes estamos como... Eso les decía, cerrando todo ese ciclo y lo vamos a sacar en Escena en Quito y en Guaira. Entonces les invito a que ustedes los vean en Facebook, en YouTube y en la página web, que va a estar toda la info para que ustedes puedan cachar el trabajo que se viene haciendo y de qué, en realidad, qué es lo que es Guaira y qué es nuestra meta. Les invito a que puedan ver. Igual en Tertulia y Misterio tienen página www.tertuliamisterio.com. Ustedes pueden ver ahí todo el trabajo de Andrea, de Lutien. Les recomiendo que igual stalkeen por ahí por Instagram. Ella también viene realizando un trabajo turístico muy chévere y no se vengan a olvidar también ahí de que tienen que darle su like a la página de Voces en Cabina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Realmente te deseamos mucha suerte en todos los proyectos que tienes. Tienes un talento increíble y junto a tu equipo sé que van a llegar muy lejos y sobre todo... Este es el mensaje que queremos dejar, que el talento ecuatoriano existe en nuestro país, hay que apreciarlo, hay que explotarlo y sobre todo darse a conocer, ¿no? Si nosotros no lo queremos, no lo apropiamos, no le sentimos como nosotros, no vamos a lograr que este talento sea visto en otros lados, en otros lugares y sea reconocido, ¿no? Y creo que esto es lo más importante, apreciar lo que tenemos, apreciar nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestro arte. Sí, muchas gracias y que se vaya con esa gran premisa, que tenemos que apreciar lo nuestro. Uh-huh. Todo lo nuestro, menos de los políticos. Gracias, chicas. Es un gustazo haber conocido. Y bueno, cualquier cosa ahí me escriben si necesitan, así, un gustazo ayudarles. Muchísimas gracias. Te tendremos, queremos invitarte también en siguientes ocasiones para que nos presentes tus proyectos. Amigos, hemos llegado a la parte final de este programa. Les agradecemos por siempre sintonizarnos y escucharnos. Por otra parte, quiero recordarles que la emergencia sanitaria por el coronavirus continúa, así que deben seguir todas las normas de bioseguridad para prevenir este virus. Y también quiero recordarles que pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como La Cabina Juvenil, y escucharnos todos los jueves a través de TuneIn. Me despido, nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacio, rompiendo silencios.